principio, en momentos de angustias y soledad, en donde yo necesito aislarme para expresarme en forma diferenciada, voy al baño, me encierro en el baño. Y otra forma que encontré recientemente, ir a la compu. Trabajar o hacer cosas en la compu es una forma de aislarme. Si bien estoy conectada, estoy aislada. Bueno, tengo una propensión natural a aislarme en determinadas ocasiones, y en líneas generales puedo enfocarlo para el lado de la lectura o escuchar radio. Escuchar radio con auriculares, ¿no? Y de alguna manera es como que me genero una especie de micromundo. Bueno, cuando quiero aislarme, o me gusta ir al supermercado, o si no, a veces escuchar música sola. Para aislarme, yo suelo hacer dos cosas. O me voy a mirar televisión, algún programa que a mí me gusta, o me voy a duchar escuchando radio al mismo tiempo. Son las dos formas que encontré en las que mejor puedo sacar conclusiones. ¿Qué haces para aislarte? Bueno, para aislarme yo generalmente tengo dos opciones. Una, salir a caminar por el parque, ¿sí? Y la otra, por el parque, digamos por una plaza, o por el Parque Saavedra que está cerca de mi casa. O si no, la otra, salgo de casa y me voy de shopping. Ahí me aíslo, estoy en medio de gente, pero yo me siento sola. Es como que nadie me mire y yo hago lo que quiero. Isla es esta canción, se llama así, de David Gilmour, músico de Pink Floyd, y es interesante, ¿no?, la idea de aislamiento, que no es otra cosa que un estado de estar en situación de isla, sería, ¿no?, aislamiento. Me gustó mucho la pregunta que hicieron a todas esas voces de oyentes o no oyentes. Estaba muy interesante porque, claro, cómo uno busca su propia isla en este mundo, ciertos momentos de aislamiento. Sí, de algún modo, porque es como, ¿no?, necesario esos momentos de estar rodeado de agua, pero a su vez contenido, ¿no? Uh-huh. Contenido, pero a su vez separado de lo demás. Y en realidad, digamos, como decía Seba, hay infinito número, ¿no?, cantidad de islas, porque en realidad, si una isla es un pedazo de tierra rodeada de agua por todas partes, son infinitas, y de hecho uno podría pensar que hasta los continentes son enormes islas, uh-huh, circundadas de agua, y en algún momento el mundo nació como una gran isla, uh-huh, ¿no?, que era un solo continente enorme, enorme, enorme, enorme, todo rodeado de agua, porque la mayor parte del mundo es agua. Son océanos. Y lo que tampoco sabía era todas las separaciones que hay de islas, todas las diferencias que hay de islas. Sí. Investigándolo, uno empieza a descubrir cómo empiezan a ver las diferentes formas de entender las islas. Esto de las continentales, islas volcánicas, islas coralinas, islas fluviales, y qué tiene que ver con cada una. Sí, su conexión con el continente, su conformación volcánica, coralina, sí, la fluvial. Y también cómo se conforman alrededor de eso las diferentes sociedades. las islas, uno se va al delta del Paraná, ¿no? A la isla, ¿no? Uh-huh. A las islas del delta del Paraná. Bueno, es eso, digo, no sé, miles de pequeños islotes circundados por agua. Igual, probablemente en otro programa hablemos del delta del Paraná, que le vamos a dedicar un momento especial. Ese es un programa muy tuyo. Sí. Pero el de las islas también es un programa muy nuestro. Bueno, en fin, a lo que... La idea, ¿no?, que queríamos trabajar en este programa es, bueno, dar algunas miradas sobre la cuestión de las islas, no solo de la cuestión geográfica de la isla, sino también de la idea de isla como símbolo de la vida cotidiana, de la vida común, y también como un motivo en la literatura, en la poesía, en la historia mítica de los pueblos. Desde paradisíaco, miedo, terror, la separación, por ejemplo, en la literatura, eso de lo paradisíaco, lo que puede suceder en una isla, lo terrorífico, como estás rodeado de agua, no puedes escapar a ningún lado. No. ¿Cómo se han construido estas diferentes emociones alrededor de la literatura y alrededor de la isla? La isla, bueno, este programa de televisión, no de ficción, la isla de Perdidos en la Isla, de Lost, ¿no? Lost. Como sí. Un fenómeno de éxito mundial. También por lo sugerente y lo enigmático y lo fantástico de la idea de isla. Una cosa que en realidad está aislada del mundo. Incluso puede estar aislada del espacio temporal. Qué también, moderno, ¿no?, que sos. Yo cuando decís isla y un programa de televisión me acuerdo de la isla de Gilligan. Sí. Qué moderno vos. Sí. Había un programa que se llamaba Expedición Robinson también, que era un choreo. Un reality. Un reality. Sí, pero cualquier cosa. Bueno, nos... bueno, en fin, la isla... La isla, ¿no? Y las islas se llama... le dedicamos este programa de Fuerza Centrífuga número 65, aquí desde el barrio de Mataderos. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.